hablar un poquito de teatro. Estamos hoy en contacto con Victoria Rayén Mario. Buenas, Vicky, ¿cómo estás? Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Hermosa tarde de sol y de vuelta al teatro, así que muy felices. Qué bueno, qué bueno. Esto desde, digo porque hace poquitito ya las autoridades dijeron, bueno, vuelve el teatro con determinado aforo, en el caso del Teatro Español, creo que el fin de semana pasado ya hubo alguna actividad. Che, pero ¿qué estaban? ¿Estaban ensayando y estaban preparando ahí atrás de la puerta? Porque ni bien se abre la puerta del teatro, ya se caen ustedes ahí, Vicky. Contame con qué llegan. Es que esta es una obra que venimos preparando hace 2 años junto al elenco Disfrazadas de Sol, y estábamos listas para que apenas se abrieran las puertas pudiéramos compartir esta obra, que pudimos compartir el sábado 17 y 18 de julio con la reapertura del teatro, una reapertura muy mágica. La verdad que muy felices, fueron 2 tardes de mucho trabajo intenso, tanto del elenco como de todo el personal del teatro, así que fueron tardes hermosas, muy, muy felices de poder compartir en el teatro esta obra en la que venimos trabajando, como te contaba, y como hace poquito hicimos una nota también, que viene con un disco también, y hace 2 años estamos trabajando, así que estábamos ahí esperando que... Ya habían rodado, pero habían quedado como en pausa, en suspenso, y vuelven a la carga con Canciones para Mirar, Vicky, de María Elena Walsh. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo se sienten laburando a María Elena? Muy felices de cantar las canciones y de hacer una obra con una poeta tan, tan grande, cantautora como María Elena. La verdad que muy felices, y podíamos, hicimos un preestreno en marzo en Anguil. Así que, bueno, después tuvimos un tiempito más de espera y pudimos hacer el gran estreno el sábado 17 y 18 en el teatro. Así que muy felices de cantar las canciones de María Elena con todo el elenco. Y con tus compañeras y compañeros, ¿cómo te llevas? ¿Cómo te llevas? Súper bien. Es un elenco hermoso, hermoso de personas maravillosas. Mira, te cuento, está Juan Fadón en piano, que hace unos climas muy mágicos, Juan. Lía Spine en baile, en danza. Carolina Bergonzi en teatro, yo en canto. Vanessa González, una gran directora de la obra. Leticia Armando está en producción ejecutiva. Y después contamos con el diseño y realización de la escenografía de Eliana Cascón, que está bueno resaltar que toda la escenografía está hecha con elementos reciclados. Hizo él un gran trabajo. En el vestuario está Agustina Bergonzi, la gran Agus Bergonzi. En diseño gráfico, Vanita Dibujadora. Producción ejecutiva, Leticia Hernando, como ya te nombré recién. Leti. Fotografía, Margarita Elizalde. En maquillaje están la gran Blanca Suárez y Marianela Sala. Y en diseño de luces, el loro Gustavo Rodríguez, un grande que estuvo trabajando con nosotras intensamente en el teatro. Y Lucas Saavedra estuvo en el sonido, que también le agradecemos muchísimo. Así que este es el gran elenco. Victoria, la verdad, un grupo muy nutrido y muy capaz, mucha capacidad en todos los nombres que estuviste tirando. Yo pensé que eran un grupito que son, claro, lo que se ve de la obra, ¿no es cierto? Que son pocas personas. Ahí están con Lía, con Carolina y con Juan Fadón. Victoria, ¿cuánto dura más o menos la obra? Digo porque está especial para ir con niñes. Exacto, esta es una obra para toda la familia, porque las canciones de María Elena tienen un gran mensaje tanto para la niñez como para toda la familia, atraviesa todas las generaciones, y nos estamos repreparando para este fin de semana. El domingo, vamos a estar a las 17 horas en el Teatro Español. Y hay un dato que es súper importante, que es que las entradas se sacan de lunes a viernes en el teatro, de 8 a 13 y de 16 a 20. Muy bien. ¿Sí? En 2 turnos, por la mañana y por la tarde, podemos pasar a buscar la entrada anticipada por el mismo teatro para no estar haciendo un amontonamiento el día de la función, ¿no es cierto, claro, Victoria? Claro, claro. El teatro tiene han hecho un trabajo muy, muy cuidado con muchos protocolos, y la verdad que estamos muy agradecidas. Y este es el horario en el que se pueden comprar las entradas. Los días de las funciones no se venden entradas justamente para que no se amontone gente para comprarlas. Muy sí. bien, muy bien. Están Así a 350 es. Pesitos, entradas numeradas, y hasta sí. dos años no pago. Hasta dos años esa hasta persona años. No paga la entrada, mamá, papá, tías, tíos, que es muy importante poder volver a ser tío, ¿no es cierto, Vicky o tía? Lo que toca, digo, en esta época, porque nos estamos pudiendo volver a juntar con nuestros grupos familiares y demás, y también está entonces esta posibilidad. Che, qué cantidad de gente arremangándose y cuánta capacidad. Me quedé pensando en eso, Vicky. Y todas maravillosas personas, la verdad que un gran equipo, un gran equipo. Sí. Muy bien, Así muy bien. Es. Así que bueno, es un muy buen plan. Domingo a las 5 de la tarde, reencuentro en el teatro y la magia del teatro, la magia de poder reencontrarnos disfrutando y compartiendo esta obra con todas las familias que se acercan al teatro y el público de la niñez que es maravilloso. Tal cual. Muchas risas, muchos comentarios. Y participación, ¿no es cierto? Mucha participación sí, de parte de las criaturas. Vicky, hermoso. La verdad es que les deseamos mucha merde, como se dice en el ambiente, y además van a estar el domingo 1 y el domingo 8 sí. de agosto también. Exacto, vamos a estar este domingo 1 y el domingo de la otra semana, que es el domingo 8. Muy Así bien. Que pueden sacar las entradas para esas dos funciones. Digo porque también va a haber quien va a decir, ay, pero mañana ya es viernes, yo no tuve tiempo de sacar la entrada. Mira, quédate tranqui que este domingo hay función, pero el próximo domingo también la hay y va a estar súper disfrutable. Victoria, ¿cómo andamos con el tema del frío? ¿Cómo estás? Bufanda, cuellito, el tapabocas, ¿hace bien para cuidarse? Exacto, con todos los cuidados, pero con muchas pilas. Sí, muy bien. La verdad que sí. Buenísimo. Con mucho abrigo, muchísimo abrigo, pero bueno, con muchas ganas de rodar, de hacer cosas, así que bien. De volver al ruedo, sí. bueno, es sí, excepcional sí. ese laburo tan grupal y tan y que por supuesto es muy serio, sobre todo cuando vas a laburar a Marielena Walsh. Vicky, te así deseamos es. Lo mejor, lo mejor. Muy bueno, agradecides con bueno. este ratito que nos prestaste. Bueno, gracias a ustedes y les esperamos entonces el domingo a las 17 horas. Así sea, así sea. Mientras charlábamos, mira, lo compartí en el Facebook de la gente que hace el programa. Un abrazo para vos y para el equipo. Bueno. Y gracias, estemos en contacto pronto, Vicky, gracias. Bueno, gran abrazo, adiós. Ahí estaba Victoria Rayén Mario, que va a estar...